Radio Pirata presenta Los Viajes de la Mariposa. Historias de derrotas y victorias, paisajes sonoros, música original con Alice Bettolo. Capítulo 16. Ánimo post-apocalíptico. Hola, hola a todos ustedes, los que van escuchando Los Viajes de la Mariposa. Aquí ando, en la gran isla, salvaje y perdida. Alrededor hay los campos que se secan, con los calores del verano y de los incendios, entre borregos y humanos, con la bonita soledad y el sonido de las cigarras, con el mar que me apapacha y me arrulla, que respira azul y hondo, hermosamente a mi alrededor, y que me ayuda cada vez que busco un equilibrio y la tranquilidad de mi alma perdida. Aquí con el viento, que sopla poderoso y no me deja poner orden entre mis pensamientos y mis proyectos. Justo cuando mi cabeza va corriendo y buscando un arco iris llamado felicidad. Con una cerveza en la mano y con un tabaco en la otra. Pero yo no fumo tabaco, yo fumo marihuana. Pero sí, piratas, como dices. Todavía aquí me hace falta encontrar amigos, de los que me entiendan, de los locos amorosos, con quien hablar y recibir abrazos, los que vivían conmigo las temporadas del paraíso, los que respiran mi misma locura, los filósofos de la banqueta mágica, de los conciertos improvisados en la oficina, en la buena, buenísima vida, en los rincones escondidos y verdes, allá en donde la vida es un sueño. Hola, Alice, querida. Fíjate que hace unos meses mi papá, como espagueti, saltó a la panza del gato y trascendió. Y mi mamá tomó su tiempo para despedir sus cenizas. Y cuando lo hizo, nos llevó a alta mar. Vimos ballenas, vimos un ejército de pelícanos. Por supuesto que vimos infinidad de bancos de peces. Pero lo más interesante fue que cuando habían ya depositado sus cenizas en el mar, llegó una hermosa abuela tortuga a despedirlo. Y entonces no había tenido palabras para hablar sobre este asunto, pero decidí pintar a la abuela tortuga, que un día es amarilla, un día es verde, un día es dorada. Creo que es un tema de emociones, pero en eso estoy, pintando tortugas, recordando a mi papá y agradeciéndole a la abuela tortuga que ese día que mi papá saltó a la panza del gato del universo, no salió a acompañar. Aquí en la gran isla vivo, gozo y amo este presente tan privilegiado que me tocó vivir. En el recuerdo constante de una vida descalza, en este pueblo chico que me regaló la magia de la que soy ahora. Pero voy trabajando sobre estos nuevos lazos de hermandad, en la búsqueda de la maravillosa facultad que es la libertad, que según el gran Dios Ge, es el estado o condición de quien no es esclavo. Para no aburrirme y para conocer gente interesante, me fui también algunos días en la gran capital, Roma, para trabajar en un festival en una ocupa, vendiendo las obras de esta estampería llamada La Fulmine, que es un proyecto que une artistas de todo el mundo, los que hablan de anarquía y, por tanto, de libertad. Fueron 4 días de gente y de locura, allá en el Forte Prenestino con el Crack Festival. Arte, música, cerveza y mucha, muchísima gente. Conocí guerreros y amazonas de todo el mundo, juntos para celebrar la vida, Trabajé un poquito, me emborraché conscientemente, viví la vida loca que tanto me gusta y que me llena de energía y amor. Fue toda una aventura. Por suerte, la amiga Yael, la misma que vino a recogerme en el paraíso para que yo tomara ese famoso avión hacia Italia, vive allá, en la gran capital, y me dio hospedaje, solo de edad, un cuarto y una ducha caliente para quitarme la gran cantidad de energías que se me iban pegando en el festival. Así tengo que decir que me la pasé de lujo, sin todos los problemas de acampar en los festivales, con los baños químicos, las fiestas continuas y el hecho que ya tengo una edad y mi cuerpo me regaña cuando hago las cosas que hacen los jóvenes. Allora Valerio, come sta andando questo festival? E come si chiama intanto? Il festival si chiama crack, sono 19 anni di crack praticamente, ed è l'unica droga che non fa male, anzi il suo nome non viene nemmeno da quello, non è collegato, perché ai tempi non c'era questa diffusione, il nome viene da... Anche, iva pensando justo oggi, di come questa società nos quiere encasillar en un sistema, en donde siempre tenemos que ser el trabajo que hacemos. Por eso, desde niños nos preguntan, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? La verdad, todavía no lo sé. Me encanta cambiar de trabajo, inventar nuevos proyectos, hacer que las ideas que nacen escondidas en mi cerebro y que empiezan a susurros suaves van gritando después de un tiempo. Cuando me dicen que sí, ya llegó su momento. Esta época perfecta, cuando me aseguro que las ideas y los proyectos se hagan realidad. El pasar ese tiempo en el Crack Festival, rodeada de soñadores, me hizo muy, muy bien. Soñadores, nómadas y viajeros, los que me hacían falta desde el momento que dejé mi burbuja de oro, llamada Paraíso. Gente joven que no cree en ese sistema. Lo mismo que trata de someternos día después día. Artistas que todavía tienen la gana y la capacidad de cambiar el mundo. Los que creen que la única forma de gobierno sana y posible es el no gobierno. La que llamamos con amor y cariño anarquía. Ahora, que las noticias mundiales nos infunden el miedo que la guerra mundial llegue hacia nuestras puertas. Justo ahora nos damos cuenta que somos los sobrevivientes del apocalipsis. Porque sí, porque el mundo, como nos dijeron que era antes, ya se acabó. Y por fin es nuestra tarea construir un nuevo y brillante futuro para las generaciones que van a venir. Estas generaciones que van aprendiendo lo que es la libertad y también la igualdad de género. Las generaciones que claramente van a aprender lo que es el patriarcado. Ay, ¿para quién se pregunta el significado de este término que a veces utilizo? Lo fui a buscar en un diccionario. Patriarcado, sistema de dominio institucionalizado. Que mantiene la subordinación e invisibilización de las mujeres y todo aquello considerado como femenino, con respecto a los varones y los masculinos, creando así una situación de desigualdad estructural basada en la pertinencia a determinado sexo biológico. A este respecto, sé que muchos de ustedes se van preguntando cómo le fue a la mariposa y las constelaciones familiares con su padre. Bueno, ya voy trabajando sobre mí misma para responder a los golpes de dominio que mi padre me lanza. Ahora que lo veo, ahora que me doy cuenta que todo el tiempo él me hace esta cosa llamada mansplaining, todo el tiempo intenta someterme con el body shaming. Ahora me doy cuenta que yo no tengo culpa de su visión tan machista, de la visión tan machista que tiene de su hija. Bueno, ahora todo lo que me dice de estas acusaciones inútiles me resbala. Y sigo pensando que pronto voy a escribir y publicar un libro llamado cómo explicar el patriarcado a mi padre. Muchos amigos y amigas me dicen que es una empresa inútil, que es demasiado tarde para un hombre de 80 años entender que se está portando de mierda con su hija. Pero creo que como sobreviviente de este mundo distópico en los que estamos viviendo, lo voy a hacer para las nuevas generaciones, para los niños y las niñas del futuro, los que pueden cambiar el mundo. De todo modo, solo tengo los títulos de los capítulos que voy a escribir, porque cada capítulo, como los diarios de esa mariposa de fuego que va viajando y cuenta sus historias, lo tengo que vivir. Todavía son páginas blancas de mi vida presente que se van llenando de palabras que cuentan el futuro. Quiero agradecer muchísimo a los hermanos y las hermanas que me quieren y que me aman, los que con sus gestos y mensajes me levantan el alma cada vez que me siento bajoneada, destruida, perdida. Y quiero enviar un saludo especial a Berenice, que vive la vida como un sueño, para que se recupere pronto y que pueda seguir con sus locuras y su alegría. Para acabar este cuento de mariposa, quiero leer un texto que encontré en la gran red y que sigue con esta idea de ánimo post-apocalíptico, un texto que habla acerca de la anarquía. Hay historias ocultas a nuestro alrededor. Creciendo en villas abandonadas, en las montañas o en los lotes baldíos en la ciudad, petrificándose bajo nuestros pies en los recuerdos de sociedades parecidas a nada que hayamos conocido, susurrándonos que las cosas podrían ser diferentes. Pero el político que conoces y que te está mintiendo, el gerente que te contrata y luego te despide, el propietario que te desaloja, el presidente del banco que es el real dueño de tu casa, el profesor que califica tus trabajos, el policía que rige en la calle, el reportero que te informa, el médico que te medica, el marido que te pega, la madre que te asoda, el soldado que mata por ti, la trabajadora social que adapta tu pasado y tu futuro, archiviado en una carpeta y todos se preguntan, ¿qué haría sin nosotros? Sería la anarquía. Un saludo y hasta el próximo audio de esta mariposa de fuego viajera con mucho amor y cariño. Antes que la muerte desconecte al fin mi frente para llevarme a la cuarta dimensión. Quiero saber todo lo que soy, quiero también cantar mi canción. Antes que mis huesos caigan por su propio peso y que mis lágrimas duerman en el mar. Que las hojas sueñen en el bosque, que ya no me vuelva a levantar. Quiero entrar en el silencio, irme libre por el tiempo y ado con el corazón. Mirar al invisible y pedirle que nos libre de la guerra y el horror. Viajar de clandestino a París, Roma, Londres, Berlín, San Francisco, Madrid. Salirme de parranda a New York, celebrar un gran reventón. Salir con amigos, hermanos y mis primos a probar el ron de La Habana Vieja. Hacer la primavera, vestirla toda nueva de arco iris y de sol. Hacerme buen amigo del mar, detener a la tempestad. Antes que la muerte desconecte al fin mi frente para llevarme a la cuarta. Quiero saber todo lo que soy, quiero también cantar mi canción. Antes que mis huesos caigan por su propio peso y que mis lágrimas duerman en el mar. Que las hojas sueñen en el bosque, que ya no me vuelva a levantar. Quiero